A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, amigos y amigas, ¿cómo están? Reciban un gran saludo en nombre de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero al inicio de esta nueva entrega de noticias en su programa Informativo Municipal. En esta emisión, la primera del mes de julio 2022, abordaremos diferentes hechos acontecidos en nuestra comuna desde el enfoque municipal que usted escuchará a través de esta, su radioemisora preferida. Les invito a revisar los titulares de esta jornada. Superintendencia del Medio Ambiente instaló nuevos equipos para el monitoreo de la calidad del aire en Quintero y Puchuncaví. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas entregó 218 computadores a estudiantes de Quintero. Contaminación ambiental no da tregua a colegios de Quintero. Comisión de Régimen Interno del Consejo Municipal estudia ordenanza para las ferias y bases de licitación para la externalización del aseo domiciliario. Sindicatos de la Feria de las Pulgas se reunieron con el alcalde Mauricio Carrasco. Primer registro del baile chino de Loncura cumplió 150 años. Don Juan Cisternas Valencia envió un cariñoso saludo en el Día del Pescador. Estas noticias y más informaciones a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Superintendencia del Medio Ambiente instaló nuevos equipos para el monitoreo de la calidad del aire en Quintero y Puchuncaví. La mañana del miércoles 29 de junio, la Superintendencia del Medio Ambiente presentó los nuevos equipos que operarán en las comunas de Quintero y Puchuncaví para detectar el origen de los contaminantes que afectan la salud de las personas en el territorio. Los sensores que se instalaron en escuelas de ambas comunas permitirán medir un amplio espectro de compuestos orgánicos volátiles, gas sulfídrico y dióxido de azufre, que son los contaminantes de los que más se sospecha como responsables de las últimas emergencias ambientales en los colegios de la zona. A la actividad realizada en la Municipalidad de Quintero, asistió el Superintendente del Medio Ambiente subrogante, Emanuel Ibarra, la Delegada Presidencial, Sofía González, el Seremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez, y el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco Pardo, a quienes pasamos a escuchar en este momento. Con esto partimos una red de sensores que fue una de las medidas que anunció la Superintendencia del Medio Ambiente, la Delegación Presidencial y el Ministerio del Medio Ambiente. Lo importante es que va a ser una red de sensores que va a abarcar todo el cordón industrial y también la zona afectada, la zona que recibe los contaminantes. Hoy partimos con los sensores en los colegios, es decir, en los receptores de esta contaminación. ¿Qué es lo que van a medir? Miden compuestos orgánicos volátiles, ácido sulfídrico y también los que van a estar en la bahía, más asociados a las empresas, van a medir dióxido de azufre, que son los contaminantes que están más asociados a los procesos de intoxicación que hemos experimentado. ¿Qué es lo importante? Estos sensores nos van a permitir tener una mejor información y más rápido. Por lo tanto, vamos a tener las estaciones de calidad, pero estos sensores nos van a permitir adoptar medidas provisionales más anticipadamente y también ver el origen, dónde están saliendo estos contaminantes para poder hacer una ruta causal y tomar mejores decisiones al respecto. Es una de una serie de medidas y de un plan de trabajo que nos ha encomendado desplegar nuestro presidente Gabriel Boric en Quintero, Puchuncaví y Concón. Está incorporada también esta medida dentro del plan que incorpora, por ejemplo, la alerta sanitaria, la definición también de exigirle a todas las empresas del cordón industrial de ajustar sus planes operacionales, que incorporen, por ejemplo, la consideración de las condiciones de ventilación o de las temperaturas, en este caso, en las comunas afectadas. El compromiso es, junto con la comunidad, generar un diseño, un rediseño de las estaciones de monitoreo con más equipos, de manera de poder tener una cobertura en las tres comunas. Estos equipos son, que hoy día vinimos a conocer, son equipos gestionados por la Superintendencia de Medio Ambiente. Aparte de ello, el Ministerio también tiene que implementar esta red, respecto a la cual en la próxima semana vamos a conocer un proceso de consulta ciudadana en ese sentido. El compromiso que tomó la delegada presidencial hace un par de semanas atrás con nosotros, que le pedimos con el Consejo Municipal de implementar sensores en los colegios, que es lo más sensible que tenemos hoy día, y lo digo no como alcalde, como papá y abuelo también, pero esto no es suficiente. Aquí falta el compromiso de las empresas. El gobierno puede hacer todas las inversiones en medición, todo lo que se quiera, pero si no está el compromiso real de la empresa privada y de las empresas estatales, de que hoy día la normativa es súper permisible en Chile, entonces lo que está pidiendo es que ajusten los planes de operación. Y algo que quiero hacer súper reiterativo, quiero pedirles por favor, cuando haya una desviación en los procesos, la honestidad de las empresas, cuál de ellas fue, porque de esa manera el hospital puede atender de mejor forma a nuestros pequeños. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas entregó 218 computadores a estudiantes de Quintero. El programa está enfocado en acortar las brechas del conocimiento de estudiantes vulnerables desde la tecnología de la información y el conocimiento. Los beneficiados que recibieron sus equipos fueron 218 estudiantes, de los cuales 197 pertenecen a establecimientos municipales y 20 a colegios particulares subvencionados. El detalle de la educación pública municipal fue 71 computadores para alumnos de séptimo año de la Escuela República de Francia, 37 para el Colegio Artístico Costamauco, 45 para el Liceo Politécnico. También llegaron equipos para estudiantes del primer séptimo año del Colegio Valle de Narao. Los computadores son equipos notebook con 50 programas educativos e internet gratuito y garantía por un año. En caso de robo, pueden ser rastreados por la policía. Así lo explicó la directora de educación, Edith Varas. A través del programa TIC, que entrega una vez más el Ministerio de Educación, poder hacer entrega a los alumnos de séptimo año de los establecimientos particulares subvencionados y públicos municipales. El programa TIC es un programa que viene desde hace tiempo y que tiene que ver con la tecnología, la información y el conocimiento. Cómo acortamos las brechas entre los estudiantes que tienen menos acceso a este mundo globalizado, donde la información es al instante, nosotros nos enteramos de lo que pasa en el mundo en el momento. Y para eso tenemos que tener una comunicación y un trabajo a través de la tecnología, cosa de que no todos los alumnos la tienen. Por eso, en el fondo, estamos premiando a los alumnos que cursan el séptimo año básico. Y en esta oportunidad le estamos entregando a 197 alumnos de los establecimientos municipales. Contaminación ambiental no da tregua a colegios de Quintero. El martes 28 de junio ocurrió en la Escuela Valle de Narao el noveno episodio de contaminación ambiental en el mes, que afectó a estudiantes y adultos de recintos educacionales en la península de Quintero. Así lo informó Héctor Aguayo Lorca, jefe de la Oficina de Emergencia Comunal de la Municipalidad de Quintero, al señalar que nuevamente tuvimos un evento relacionado con olores extraños que conllevó que en el colegio Valle de Narau un total de 29 personas se vieran afectadas, de los cuales 21 son adultos y 8 son niños. Efectivamente, tal como tú lo señalas, el día de ayer nuevamente tuvimos un evento relacionado, digamos, con un olor extraño que conllevó, digamos, que en el colegio Valle de Narau un total de 29 personas se vieran afectadas, de los cuales 21 son adultos y 8 son niños. La verdad que estos últimos acontecimientos dan cuenta de que, con respecto, digamos, a los anteriores episodios, hoy día quienes se están afectando en su gran mayoría son más adultos que niños. O sea, ahí hay una gran diferencia. Lamentablemente, una vez más, no hemos podido dar la causa de dónde, digamos, provienen estas situaciones, lo cual el día de ayer concurrí, digamos, personalmente, digamos, a UNEMI para poder, digamos, solicitar una reunión urgente, digamos, con Salud, con la Superintendencia de Medio Ambiente, en la perspectiva de sostener una reunión, digamos, tanto los encargados de emergencia Quintero y de Puchuncaví, más los servicios de salud de ambas comunas, además, digamos, de los cuerpos de bomberos de ambas comunas, con quienes estuvimos trabajando hace un tiempo atrás, realizando, digamos, un protocolo relacionado, digamos, con esto, pero hemos visto, digamos, que lamentablemente no ha dado resultado por el hecho, digamos, que los instrumentos, digamos, que con que cuenta el cuerpo bombero como unidad técnica son bastante precarios, y en ese contexto hay que buscar, digamos, una solución, digamos, que venga del gobierno, que venga del Estado y que permita de una vez por todas, digamos, conocer las causas de dónde, digamos, provienen estos malos olores, porque la situación, como te digo, como está, la verdad que es insostenible. Comisión de Régimen Interno del Consejo Municipal estudia ordenanza para las ferias y bases de licitación para externalización del aseo domiciliario. En la comisión que dirige el concejal Alejandro Sepúlveda, se acordó canalizar estas 3 ordenanzas con el fin que las personas que trabajan en las ferias libres, Feria de las Pulgas y ferias artesanales puedan trabajar tranquilos. La idea es que estas ordenanzas estén listas antes del verano, por lo que se acordó realizar una jornada completa para estudiar una a una las indicaciones de estas ordenanzas. El segundo punto trató de la próxima llamada a licitación de la externalización del servicio de aseo domiciliario, cuyas bases serán enviadas a la Contraloría General de la República para que sean aprobadas por esta entidad. El concejal Alejandro Sepúlveda dijo con respecto a esto último. Y posteriormente fue el tema de información sobre el llamado licitación de recolección de basura domiciliaria. Pero aún estamos en la espera porque estas bases de licitación van a tener que ser entregadas a, en este caso, Contraloría para el toma de razón. También nos da un poco de confianza ese tema porque Contraloría va a revisar estas bases y va a tener el toma de razón para que nosotros podamos posteriormente licitar. No entregaron la información, que va a tener que hacer una empresa externa. Todos saben por qué necesitamos poder externalizar, porque ya los códigos de trabajo no es un tema legal y Contraloría ya lo informó. Por lo cual, como Consejo Municipal, estamos muy atentos y fiscalizando también el buen protocolo para poder ejecutar esa licitación. Principalmente fueron esos dos temas lo que hablamos en el día de hoy, y que la gente se quede claro que estamos trabajando en comisión muy atentamente los requerimientos de la comunidad. Ha llegado el momento de hacer una pausa en la revisión de las noticias, y como comenzamos el mes de julio, ¿qué les parece si escuchamos uno de los grandes éxitos del cantante español Julio Iglesias? Thank you.

permitió a los locatarios dar a conocer a la autoridad comunal algunos problemas que se les presentan en el desarrollo de sus actividades comerciales. Dentro de los acuerdos sostenidos en la reunión, se confirmó que a partir de la semana del 4 de julio 2022, ya no funcionará los días viernes la feria en el centro de Loncura, debido a que esta era una medida provisoria y actualmente se requiere que Avenida Chimbote se mantenga despejada para el tránsito de la locomoción colectiva y los vehículos de emergencias. Pasemos a escuchar las impresiones del alcalde Mauricio Carrasco y también de la señora Josefina Montenegro. Sí, bueno, fue una reunión que me pidieron los sindicatos de la Feria de las Pulgas, son los mismos que están aquí en Loncura, por varias dudas y reclamos. Por ejemplo, hubieron algunos reclamos que le pedí a la encargada y coordinadora de la feria, junto con Seguridad Pública, que los revisaran, porque hay una denuncia de una dirigente que tuvo algunos insultos más o menos graves en la feria. Como yo, imposible que conozca a todas las personas, le pedí que lo revisaran ellos, que tenemos que intervenir en la convivencia, que tenemos que nosotros como municipalidad asegurar de que puedan trabajar lo más tranquilo posible y que si efectivamente hubiera un insulto entre ellos, sobre todo parece que un hombre a una dama, intentar de mediar para que esas cosas no ocurran. Nadie se levanta a pelear, todo el mundo se levanta a trabajar. Lo segundo, las dudas que normales que tienen con respecto a qué está pasando con la feria. El terreno que arrendamos, Loncura, para la feria, bueno, ahí pudimos demostrarle que lamentablemente la empresa quebró, se fue, pero que ya se aprobó en el Consejo Municipal los 500 millones de pesos para seguir con los trabajos, está en proceso de licitación. Y también las otras consultas hicieron es qué pasa con la feria del día viernes, que en pandemia dimos muchas facilidades para que la gente trabajara, pero hay gente que se quedó. Y llegamos ahí a un acuerdo con todos los dirigentes de retomar la normalidad. La feria funciona martes, jueves y sábado en Quintero, y en Loncura siempre ha funcionado miércoles y domingo. Entonces, eso lo vamos a retomar la próxima semana, conjunto con los dirigentes de la feria, para también, tengo los reclamos de los vecinos, y la gente que está hablando del consultorio, que ya son muchos días que se interrumpe el libre tránsito. La conversación, la reunión de hoy día con el alcalde se refiere a el trabajo del día viernes que estábamos trabajando durante la pandemia, que ya lo van a suspender y eso lo entendimos. Se trata de los malos entendidos con los dirigentes atrevidos que hay, con la falta de respeto hacia las personas del municipio y hacia los dirigentes. Sí, el anuncio con el alcalde fue que lo dio el anuncio de la feria, la nueva feria que vamos a tener en Loncura, que ya está todo programado, los avances que han tenido, y se supone, que dice el alcalde, que de aquí a diciembre ya estaríamos trabajando en la nueva feria en Loncura. Todo bien y quedamos conformes. Primer registro de baile chino de Loncura cumplió 150 años. El aniversario se cumplió el pasado 29 de junio, ya que hace justamente 150 años, don Benjamín Vicuña Mackenna, en su libro Quintero, su estado actual y su proyección, publicado en 1872, relata que una tarde muy gris, día de la celebración de San Pedro, llega a Quintero en un carruaje junto a tres amigos. La intención de estos amigos era para pasar unos días de descanso en la caleta de pescadores de Quintero y se encuentran con un baile de indios que saltan y tocan flautas en homenaje a su santo patrono. Por eso el profesor de historia, magíster en investigación histórica, chino de Loncura, Esteban Cisterna, autor del libro El mar está dentro de mí, realizó la charla Procesión de Indios y Pescadores en el Auditorio Daen, y de este modo recordar este aniversario. Conversamos con Esteban Cisterna, quien nos dijo: bueno, hoy día 29 de junio del 2022 se cumplen 150 años del primer registro que tenemos de los bailes de chino en la Bahía de Quintero. Gracias a una descripción que hace Benjamín Vicuña Mackenna, que tuvo la suerte, bueno, y nosotros también tenemos la suerte de habernos encontrado con ese documento igual, que viene a esta zona un 29 de junio de 1872, describe a los pescadores, describe los bailes de indios, como él los llama también, y de ahí podemos datar el registro de los bailes chinos en esta zona, que probablemente tenga varios años más que eso, pero como no existían registros escritos y tampoco contamos con vestigios arqueológicos, es la data y la fecha de fundación del baile de Loncura en este caso, pero de los bailes en general en la Bahía de Quintero. Don Juan Cisternas Valencia envió un cariñoso saludo en el Día del Pescador. Muy buenas tardes, soy Juan Cisternas Valencia, pescador de la comuna de Quintero, y en el día 29 de junio, el Día del Pescador, quisiera mandarle un saludo a todos los pescadores de mi comuna y a todos los pescadores de Chile. Por ser el Día de San Pedro, feliz día, compañero, para todos los pescadores. Capitanía de Puerto de Quintero entrega aviso de marejadas. La próxima semana tendremos un sistema frontal que afectará la zona sur del país y generará oleaje del suroeste entre el domingo 3 de julio y el jueves 7 de julio, con mayor intensidad en horas de marea alta entre las 13 y las 15 horas. La autoridad marítima hace presente a la comunidad que se deben adoptar medidas de seguridad en el mar y también en el borde costero. Muy bien, amigas y amigos, con esta información comienzo a despedir el programa informativo municipal de hoy, que usted escuchó gracias a esta emisora que nos apoya semanalmente en la retransmisión para que esté completamente informado. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos un gran abrazo con mucha energía positiva y esperanza de mejores tiempos para todos. Nos volvemos a encontrar en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.